mal si solamente abres tu alma, un corazón que quiere libertad? Por eso ama el alma de cordura. Te inquietas ante tanta confusión de ruidos, y tu silencio te vendrá a reclamar que lo calles sin tener piedad, y ahí entenderás, y ahí entenderás.